Mañana tienes que madrugar. No te olvides de poner bien el despertador, ¿eh? A ver si vamos a tener un problema gordo. Que no quisiera yo que eso sucediera. Así que míralo bien, revísalo y ponlo a la hora que creas oportuno. Por cierto, esta canción venía muy bien para aquello de si vas a dormirte. Por lo de buenas noches, claro está. Pero a mí me gustaría que siguieras conmigo un poquito más. Hay muchas cosas que compartir. Tenemos mucho que escuchar. Además, fíjate, la noche es joven. Son las 12:30. Las 11:30 en Canarias.